Hola, caros oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a más una edición de nuestro Puerto Internacional. Más un martes o historia. Tenemos algo para hablar muy reciente que pasó en el jueves pasado y que fue básicamente el referéndum para independencia de Escocia. Escocia podría 303 años, disculpen, 307 años después, hacerse de nuevo independiente. Para quien no sabe, antes de más y antes de seguir, Adriana, buenas noches, también estás aquí con nosotros. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, tanto a ti, jefe, como a nuestros queridos oyentes que están acompañando nuestros programas y nuestra radio, ¿cierto? Pues bueno, más o menos, bueno, digamos que un poco cansada, pero bien. Ajá. Preparada para iniciar un nuevo tema aquí. Después de la tierra hueca hablamos bien de la superficie. Sobre, como ya dije yo, la independencia de Escocia. Si ese referéndum resultara en un sí, Escocia se separaría del Reino Unido desde 1707, que está independiente. Por la fuerza es un hecho, por el cual está dependiente ahora del Reino Unido. De pronto, Reino Unido eran cuatro cosas, o sea, cuatro estados dentro de uno. Es la misma cosa que decir que, bueno, como si Valaquia y, vamos a imaginar que igual Moldavia estaba en Rumania, como si Moldavia, Valaquia y Transilvania fueran de cierta parte independientes, pero pertenecían todas a Rumania. O sea, Rumania sería un estado con tres estados adentro. Bueno, eso es lo que pasa con Reino Unido, por eso son Reinos Unidos. Y Reino Unido entonces tiene cuatro estados. Ya fueron más, o sea, fueron más grandes porque Irlanda, la parte sur de la isla, se ha separado de la parte norte, ha querido la independencia, esa hacía la fuerza en 1911. Pero con Escocia todo fue más pacífico. Adriana, ya una vez hablamos de esto con los movimientos separatistas y con las cosas, en fin, las independencias, los megapaíses, no sé cuánto. Te vuelvo a preguntar, no, ¿qué crees? Así, sabiendo de todo esto, yo debo pedir disculpas, no sé qué me pasa con mi garganta, con mi voz, que está algo dañada, no sé. Pero decía yo, mentira, tuviste concierto anoche y no les quiero decir a los oyentes que cantaste toda la noche, ¿eh? Claro. y decía yo, porque bueno, ya hablamos sobre esa situación de Ucrania, sobre un montón de cosas, que ya hablamos de países que están buscando de cierta parte su independencia o partes de los países. ¿Qué crees que puede estar pasando? ¿O todo es coincidencia o algo está pasando? ¿Crees que hay algún fenómeno de imitación, por así decir? Porque, bueno, unos ven hacer los otros y luego lo hacen. ¿O son cosas separadas? ¿Qué opinas sobre todo esto? Opino que, bueno, aquí nadie intenta, por decir así, copiar a nadie, sino que hay algo raro aquí. Realmente muy raro. No sé. Mi opinión en todo esto es que, bueno, cada quien ahora quiere ser dueño de lo que supuestamente cree que le corresponde, cuando verdaderamente no es así. Y no entiendo, francamente. No entiendo por qué pasa esto. Pero de que aquí hay mano negra, no hay duda. Hace tiempos, es una afirmación curiosa esa. Esa de la mano negra. ¿Y qué voy a decir? ¿Sabes? Hay una cosa que poco después de, creo que fue en el viernes, o no sé, o ayer, en fin, bueno, algo fue. ¿Qué ha dicho ese, o sea, porque hay otra situación de independencia? Yo ya voy más a profundizadamente a esa, pero por en cuanto me queda aquí, pero tendré que ir a esa para no perder el contexto. Sobre la independencia de Cataluña, dice el ministro, el primer ministro español, Mariano Rajoy, decía él que Europa o la Unión Europea es para unir estados, no para fragmentarlos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Supuestamente. De cierta parte, disculpe, te repito, de cierta parte tiene la palabra unión. Ay. Sí. Sí, justamente lo que yo iba a decir. Parezca exagerado o no, pero normalmente así tiene que ser. Tiene que ser, bueno, tenemos que ser todos unidos para ayudarnos unos a los otros. Cuando lo único que hacen es cada quien toma su independencia, ¿de qué forma? Bueno, este pedazo de tierra es mío, con él no te metes y punto. Bueno, la cosa no es así. No tiene que ser así. Y no es, pero esa es mi opinión. Otra mejor no tengo, sinceramente. O sea, ¿estás de acuerdo con esa afirmación de que la Unión Europea es para, supuestamente, su objetivo es unir estados, no separarlos, no fragmentarlos, por así decir? Pero claro, porque así solamente lo único que hace es cada quien apoderarse de lo que, como dije, no es suyo. ¿Y qué? ¿Qué se hace? Pues se destruye países, personas, bueno, hay mucha, mucha cosa rara en el mundo, justamente por eso, porque ya no hay dueños, por decir así, ya no hay unión en las personas, con las personas, y justamente por eso pasa lo que pasa, todo se destruye, todo se desmorona, porque no hay esa cosa, bueno, tú y yo estamos aliados para levantar, por decir así, este edificio o lo que sea. No, pero bueno, tú te llevas esto y yo me llevo esto. Y lo que pasa con los demás, no quiero ni saber. No, la cosa no es así. Antes de dar mi opinión, voy a volver a Escocia. Porque esto de Escocia es algo muy interesante. El Reino Unido ha permitido el referéndum. Cosa rara. ¿Un país permite que una parte suya vote libremente sobre su independencia? Es cierto, son británicos. No de todo sorprendente, pero igual, algo raro había aquí. Nunca se pensaba que Escocia podría ganar. Hasta que hace 10 días de la votación, el sí a independencia estaba enfrente en los sondeos. Y ahí el gobierno, su primer ministro David Cameron, estaba como que desesperado, para, o sea, y se notaba, estaba desesperado para lograr que él no volviera a vencer. O sea, solo cuando el sí hace 10 días de la votación, solo cuando el sí ha hecho, en fin, solo cuando el sí estuvo por delante, es que los de Inglaterra se han preocupado realmente con lo que habían hecho, el referéndum. Hasta entonces nadie había preocupado, no se había hecho campaña, no se había hecho incentivo al no, solo el sí había hecho incentivo. Y frente al abandono de los gobernantes de la Cámara de los Comunes, en fin, es que el sí empezó a ganar terreno hasta que pasó al frente del no. En este caso los sondeos fueron malos porque acabaron por alterar las cosas, porque solo si no hubiera sondeos el gobierno británico no se preocuparía. Se preocupó porque fueran a 10 días de la votación, un sondeo daba un ligero ventaja al sí. Acabó por ganar el no con 10 puntos. Alex Salmond se ha dimitido. Alex Salmond era el primer ministro, era el ministro de Escocia, y igual, en fin, esto estaba como que fue él quien ha iniciado esta independencia. Y ahora a Cataluña. En Cataluña ya no fue la misma cosa. Porque igual saben la gente que en España ya saben que si van a votaciones, pues que gana el sí a la independencia. Yo sinceramente, ahora desde mi opinión, creo que esa afirmación de Mariano Rajoy de que Unión Europea es para unir, no para fragmentar, es una... para mí es algo tan contradictorio. España, que fue uno de los países perjudicados por la supuesta unión, en que cada uno se... bueno, yo por mí y tú por ti, pues que te... en fin, que te aguantes. Igual viene con esa cosa de Europa es para Unión Europea para unir, no para fragmentar. Y yo pienso, pero a ver, yo antes de ser ciudadano europeo, soy ciudadano español, o en este caso portugués, pero igual si estuviera en España. Pero antes de todo, yo soy una persona. Tengo mi derecho a decidir lo que quiero. Porque, en fin, lo que va a pasar, si llega a pasar, en España, en Cataluña, es la una votación para decidir en si Cataluña se hace independiente o no. De pronto Cataluña ya era desde los años 50 del siglo pasado, o sea, 1950, que lucha por su independencia. Es una cosa que no viene ahora de la Unión Europea. Antes de que España entrara en la Unión Europea, ya venía esta cosa de la independencia. Pero en ese entonces vivíamos en tiempo de franquismo, o sea, Francisco Franco, que era un dictador, incluso ha prohibido el catalán. Yo ya os cuento algo. Ha prohibido el catalán. Y bueno, porque Cataluña es una región que ya hace mucho tiempo que sí quiere ser independiente. Y aquí te pregunto, Adriana, ¿tú ves algún, o sea, sabes de algún movimiento independentista en Rumanía? ¿Se habla de eso en Rumanía o no? O sea, ¿alguna parte que se quiera separar de Rumanía? He escuchado hace algunos días de que, bueno, una pequeña parte se quiere, pues, quiere tener su propia independencia. Pero en este caso no precisamente tiene que ver con los rumanos. No los rumanos quieren eso, sino que, voy a decir así, los húngaros quieren obtener esa ciudad, esa parte que pertenece a Rumania, pero quiere que la tengan ellos. O sea, a ver si entendí. Hungría quiere tener, o Hungría, yo no sé cómo se dice eso en español. Ustedes me disculpen, pero yo no sé cómo se dice Hungría o Hungría, no sé, en español. Pero igual, decía yo, ¿es el país que quiere tener esa ciudad? ¿O son los de esa ciudad que se quieren hacer independientes de Rumanía y no unirse a ningún país? Son húngaros que han llegado a esa ciudad que hace parte de Rumanía para apoderarse de esa ciudad y que deje de existir rumanos, que sea la ciudad de ellos. Eso es lo que ellos quieren. Ah. Sí, entiendo. Pasó algo aquí muy semejante hace 2 siglos. Pues sí, mira que lo han logrado. España tiene una ciudad que pertenece a nosotros, pero igual España no la quiere devolver, que es Olivenza. De pronto fue en el Congreso de Viena en 1815 que fue dicho a España que tenía que devolver las tierras que ha robado a Portugal. Y España lo ha hecho, de hecho, lo ha hecho, en fin, pero menos Olivenza, que realmente no ha tenido... Olivenza igual ellos siguieron ahí poniendo españoles para que no se dejara hablar el portugués ahí. Bueno, ¿a poco que, yo no entiendo una cosa, ¿no? Disculpa interrumpir. Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué esta independencia? ¿Por qué esta roba de tierras? ¿Por qué esta roba de pertenecer? O sea, bueno, te quito esto, aunque sea tuyo, pero igual tiene que ser mío. Sí, yo he escuchado la historia que mi hermana me contó. ¿Puedo decir? Claro. Allá en España, donde ella vive, pues en una ciudad, las personas con cuales ella en este momento está viviendo, donde se está quedando, pues ahí mismo le contaron a mi hermana esas personas que ellos son de región catalán. Uh-huh. ¿Ok? Y que hace algunos años, cuando esas personas eran jóvenes, porque ahora ya son personas con una cierta edad, le han prohibido que se hable catalán. Y que, pues, que tan simple como esto, que si quieren seguir en esa ciudad, que se vean obligados, prácticamente han sido obligados a que pudieran aprender el castellano. Si no hablaban castellano, ellos iban a ser echados de ahí. ¿Eh? Sí, mismo eso... que tuvieran su propia casa, mismo que tuvieran sus propias tierras. No, eso no valía de nada. Si ellos no sabían el idioma, si eran catalanos, no podían quedarse ahí. Justamente, lo que yo te contaba, Franco, hasta 1977, o sea, hasta 37 años atrás, no se podía, pues supuestamente, porque 37 años por delante no podía. 37 años fue cuando, en fin, ha fallecido Francisco Franco, automáticamente a su tiempo el catalán ha podido ser hablado. Yo incluso te voy a contar algo muy curioso a ti y a los oyentes. En 1968, Joan Manuel Serrat ha participado en el Festival Eurovisión de la Canción. Él escribió una canción y la ha cantado. La canción es cierto, el título es universal, se llama La La La. La canción tiene más de 150 La La La. La la la la la la la. Es así que se llama la canción y es así que es el refrán. En fin, se da la casualidad o la cosa de que él cantó en catalán y Francisco Franco le dice, bueno, de las dos una, o usted canta en español o alguien le canta su canción, no es usted quien va. Y él ha dicho, vale, otra persona canta en español, yo no la canto. Si ustedes creen que la traduzcan para español, yo no la canto. Y esos tipos así lo han hecho. han traducido la canción para español, porque él no lo ha hecho, él ha cantado en catalán. Y la versión catalana, que fue la que ha ganado, la versión catalana no ha participado en la Eurovisión. Quien ha participado fue la canción en español. Bueno, ha ganado el Festival de Eurovisión de la Canción. Fue... En Barcelona se ha hecho una fiesta muy grande porque, de todas formas, era una música originalmente compuesta por un catalán. ¡Qué cosa más extraña! En fin, para los movimientos independentistas, porque Francisco Franco a partir de un cierto punto empezó a perder el control de esa revuelta y les dio a los españoles, a los catalanes, una especie de privilegio, ¿no? De las varias provincias que están en España, Valencia, Aragón, Extremadura, hay dos o tres que sabemos que son realmente, bueno, a veces Valencia es una ciudad, bueno. pero también es una provincia, es capital de provincia, pero no se sabe de todo, no se sabía de todo eso. O mucha gente no sabe, ¿sabes? Pero cuando se habla de Cataluña, así lo es. Se sabe. Igual, Extremadura, pues que puede ser Portugal o de España, pero Cataluña es diferente. Cataluña es una cosa, tiene un estatus especial, y lo tiene no por el nombre, lo tiene porque los españoles le han dado para que se calle. Pero igual, después no. Así que yo creo sinceramente que esa cosa de la Unión Europea es para unirnos, para fragmentar, es algo desajustado, porque Cataluña siempre ha sido una nación aparte de la española. Yo cuanto a eso de Rumania te preguntaba por qué. Porque en Rumania los rumanos, sean gitanos, sean en fin, pero los de nacionalidad rumana se sienten de una forma genérica rumanos. Sí. Los portugueses se sienten de una forma genérica portugueses. Los españoles, depende. Ah, ni todos son así. Los españoles, bueno, los más para aquí para arriba se sienten gallegos. Los más para abajo se sienten catalanes, otros se sienten vascos, otros se sienten aragoneses, porque tenemos un nuevo problema que es Aragón, que quiere... Bueno, en este caso, no, por en cuanto no es... es un estatus especial también, como pide Valencia. Los valencianos piden un estatus especial, así como pide Aragón. No propiamente independencia, pero, en fin, cerca de eso. Ya Cataluña no, Cataluña quiere realmente la independencia. Así que realmente no me parece. Además, ¿qué pasa con los británicos? Escocia tiene su propio idioma, el gaélico. Es cierto, el gaélico escocés, pero tiene. Uh-huh. Igual como tiene Irlanda, el gaélico irlandés. Y como tiene Gales, el país de Gales, que tiene el galés también. Aunque ahí todos hablan igual inglés. No hablan solamente sus propios idiomas, hablan inglés. Escocia participa de forma independiente en los campeonatos europeos de fútbol. Por ejemplo, es posible que un club británico, o un club inglés y un club escocés jueguen uno contra el otro en la Liga de Campeones, porque en fin, son de federaciones diferentes. Pero cuando vamos a la Eurovisión participa Reino Unido, no Escocia ni Inglaterra. Sí. Y no sé, yo me pregunto, no sé, ¿haría algo más sentido si se uniformizaran las cosas? Entonces, lo más, en fin. Pero yo pienso, y después otra cosa que es, llegamos a que los escoceses no han recibido la parte de atención del gobierno central hasta que el sí estuviera enfrente en los sondeos. A partir de ahí, sí, desesperados, pidiendo que no se separen, que esa unión no se cuente, no sé qué. Bueno, y ahora los privilegios que se le ha prometido a Escocia están en stand-by. O sea, había la posibilidad de que Escocia tuviera una especie de estatus especial, o sea, más independencia en sus decisiones. Ahora que él no ha ganado, todo eso se quedó en stand-by. No se sabe qué va a pasar. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Pues que nada. Ahora ya han dicho que no, bueno. Bien hecho. Pues no se queda. De Cataluña, no, ya ha dicho que no, o sea, no a la separación. Sí, sí, sí. Sí, ahora se queda en Escocia, en Reino Unido. Y yo me pregunto realmente, no sé, de Cataluña Bueno, yo soy mucho a favor de la independencia de los países. Sinceramente, yo soy mucho a favor de la independencia. Cuando uno quiere, pues que quiere. Por ejemplo, yo igual. Si aquí en Portugal, pues Azores, la isla Azores, se quiere hacer independiente, que hay un movimiento a la Frente de Libertación Azoriana, pues que sí la hay. Y si así, si es algo independiente, ¿qué puedo yo hacer? Yo de pronto Azores es algo bien distinto de... Yo de aquí lo siento, Azores es algo bien distinto de la nacionalidad portuguesa. Ellos hablan portugués, pero tienen su propia cultura, tienen su propia nación. Tienen algo diferente que, por ejemplo, Madeira no tiene. Madeira es una isla portuguesa también, como Azores. Pero Madeira es diferente, no sé, es portuguesa, tiene el no sé qué de portugués. Los azorianos no tienen eso de es como, en fin, no sé, es algo muy extraño. Pero igual. Lo que provoca la independencia de los países es mucha guerra. Muchas cosas malas. Eso es todo. No que, bueno, si fueran todos a estar de acuerdo, de entenderse entre ellos, bueno, tú tienes tu cultura, yo la mía, y así está. Pero nada contigo, nada conmigo, y ya está. Pero no, aquí es todo el contrario. Cada quien demostrar quién tiene más, quién tiene menos, quién es más y quién es menos. Y justamente por eso. Solamente por eso. Es que yo estoy así, como decirte, jefe. Ni revoltada en contra, ni revoltada a favor. Bueno, solamente mi opinión. Y en cuanto a eso de que Europa y no sé qué, bueno, eso es solamente un pretexto para... Pero, ¿quién sabe qué se esconde detrás de todo esto? Donde todos dicen que se tienen que reunir y no sé qué. Eso es puro cuento. Aunque no. Lo normal sí sería que se entendieran entre ellos, que todo... Disculpa interrumpirte. ¿Sí? Lo particular es que Mariano Rajoy no quiere conversar con... Bueno, Artur Mas es el responsable por la independencia de Cataluña. Ah, pues. Mariano Rajoy es el primer ministro de España. Sí. Y ellos no dialogan, no hablan. Mariano Rajoy solo quiere hablar con, solo acepta hablar con los independentistas catalanes si no se celebra el referéndum. Qué cosa. O sea, si ustedes se callan la boca, nosotros hablamos con ustedes. Si no, no. Incluso, y promete de una forma muy vaga hacer revisiones, no sé qué. En fin. En suma, ellos dicen que van a hacer de todo para impedir esa consulta porque dicen que es ilegal. Ok. Si España no tuviera miedo, o si esa fuera una región pobre de España, estoy seguro que no tendrían la misma situación. Si fuera, pero Cataluña es la región más rica de España. Además que Cataluña tiene los catalanes son muy bien vistos de cierta parte porque tienen una forma bien diferente de los españoles de enfrentar las cosas. Son mucho más cerrados, es un hecho, pero al mismo tiempo son mucho más, son tipo alemanes, o sea, mucho más determinados, mucho más guerridos. Son de una cultura bien distinta, entonces, bueno, es algo... algo muy difícil de describir. Pero en fin, eso para decir que ellos quieren realmente, no quieren dialogar, no quieren hablar. Y yo te pregunto a ti, bueno, el gobierno dice que va a hacer todo para impedir esa consulta, ese referéndum. ¿Crees que van a ser capaces de, o sea, crees que este referéndum igual se va a realizar o no? Así, bueno, opinando, porque ni tú ni yo estamos en España ni tenemos ninguna capacidad de decisión. Pero, así, ¿crees que...? Imaginas, ¿y tú que tienes una persona bien cercana de ti que vive justamente en Cataluña? ¿Imaginas a esa persona, esa familiar en este caso, la imaginas como estando viviendo en Cataluña y no en España? ¿Crees que puede haber esa independencia o no? Ay, no sé qué decir. Sinceramente creo que no. Pues yo creo que sí. Bueno. Que bueno, hoy estamos en desacuerdo. Así es mejor porque... Ah, bueno. Más hablamos. Sí. Tanto puede haber como no, porque... sinceramente, lo único que veo últimamente, en último tiempo, por decir así, poco más si se acaba este año, por decir así, lo único que veo son guerras, pocas promesas, o sea, bueno, mucho se dice, poco se hace. Tengo que ver para creer, sinceramente. Estoy en duda, pero sí muy curiosa por saber hasta dónde se llega esto. Sí, también. Aunque sí, yo quiero la independencia de... Bueno, yo no vivo ahí, pero bueno, quiero la independencia de Cataluña. Era algo... No por más nada, pero creo que no hace sentido... Naciones, un país, cuando tiene más que una nación, se parte. O sea, ¿cómo decirte? Portugal es un país, una nación. Cuanto mucho tiene esa segunda nación, que es Azores, pero igual, como es poca gente tampoco, y es una isla, tampoco se parte. Por en cuanto, puede que un día se parta. O sea, más tarde o temprano acabó por partirse. Yo así lo creo. Y así lo he visto. Cuando hay... En fin, lo hemos visto cuando fue, por ejemplo, con esto de... Un ejemplo muy sencillo. Unión Soviética se ha partido en 15. En fin. Pero después, dentro de la propia Ucrania... A poco y poco se está perdiendo, o sea, esas regiones de Donetsk y Lugansk, a poco y poco se están perdiendo de la propia Ucrania, porque realmente quieren ser independientes. Kosovo, o sea, Yugoslavia se ha partido en 7 también, creo, 6 o 7. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, en fin, bueno. Montenegro, pero después igual Serbia y Montenegro han querido separarse. Ah, Macedonia, sí. Eran, a ver, Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia. Justamente eran 6 partes. Y teníamos dentro de esas 6 partes, teníamos, bueno, como yo ya he dicho, Macedonia, además Serbia y Montenegro, que se han quedado juntas, pero después han querido separarse, porque son dos naciones diferentes. Ahora Serbia es un país, Montenegro es otro. Al mismo tiempo, de la propia Serbia, Vojvodina y Kosovo han querido separarse. Bueno, Vojvodina, el movimiento es poca cosa. Así que... No, la mayor parte de los de Vojvodina se sienten serbios. Pero los de Kosovo no. ¿Y cómo los de Kosovo no? Pues que a la fuerza, están... Serbia está perdiendo el control de... Está perdiendo el control de Kosovo. Así que nada, que no hay nada que se pueda hacer. Que a poco y poco se va haciendo independiente Kosovo. Y sinceramente creo que es lo que va a pasar con Cataluña. Sí, puede que sí. Eso vamos a ver. Nos mantendremos al tanto, tanto nosotros y también a ustedes. Cierto. Bueno, vamos a finalizar por aquí nuestra intervención, nuestro... ¿qué voy a decir? Nuestro ínimo romanesco. No. Ay. Eso es lo que pasa estar hablando de un programa y tratando del otro. Ay. Puerto Internacional. Exactamente, Puerto Internacional. Bueno, pero antes de que termináramos, vamos a dejar aquí la lista de las músicas. Hay tres entradas nuevas. Dos o tres, ahora me perdí un poco. Tres entradas nuevas. Porque, en fin, bueno, ya han pasado unas cuantas semanas desde la última vez que hemos hablado. Porque en la semana pasada, cuando hicimos la edición, igual no pusimos lista. Así que igual no. Bueno. Ha habido como que tres atracciones y vamos a ellas. La primera música de hoy es Rosario de Souza, Adriana, representando Brasil. Se mantiene esta música. Otra es nueva, se llama Taxi y es de los WhatsApp. Es un grupo de Rumania. La música se llama Taxi, el grupo se llama WhatsApp, pero la música es cantada en rumano. Después, hablando tanto de Escocia, escogí una canción llamada... podía haber escogido una de Cataluña, pero en fin. Escogí una de Escocia, de una cantante llamada Hemi McDonald. La música se llama Don't Tell Me That It's Over. Esta música, en fin, representa Reino Unido. Después nos quedamos con... y esta música es nueva también. Después nos quedamos con Arisa, Controvento, una música que le gusta a Adriana. Música representando Italia. Wow, que me gusta. Sarah Bryles con I Choose You, representando Estados Unidos, se mantiene. Kylie Minogue con I Believe in You. Esta música representa Australia, ya que Kylie Minogue es australiana y es nueva. Después Adriana con Styrik Zmalilev, Iman Nuzdan de Bulgaria. Hay cuatro novedades. Anne-Sophie Pettersen con I'm With You, representa Noruega. Y después Clandestinos du Amor. Esta canción se llama, es de Ana Moura y representa Portugal. La anterior era de Vanessa Silva con David Antunes. Cerramos con representación a Canadá. Celine Dion, Breakaway. Esta canción, yo no sé qué es que yo he hecho por aquí. Esta canción es también ya estaba desde otras ediciones. Y así es que llegamos al final de nuestro programa, de nuestro Puerto Internacional. Adriana, ¿algo a decir? Sí, debido a nuestras opiniones, expectativas, etcétera, pues aquí con nuestras opiniones, con nuestros temas y nuestro programa Puerto Internacional y nuestras músicas, pues nos despedimos de ustedes. Yo, Adriana Flora. Y yo, Carlos Bonaparte. Los esperamos la próxima semana. Justamente. Entonces, hasta la próxima semana. Rosario de Souza con Adriana abre la secuencia de 10 músicas de nuestro Puerto Internacional. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Todo mundo desperta do teu sono e vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, vai sentir. Todo neste mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, tanto de tristeza vai ver. Mas não ficará só, você vai compreender. E o mundo vai cantar o nome que nasceu. de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender que o mundo vai cantar o nome que nasceu. Caça, taxi do mão de vez, por um das vezes que o vi. ai plecat. S-au ofilit și toate florile, s-au dus culorile, Doamne, de când stau supărat. Și acum luminile pe rând par să se stingă, trebuie să fac ceva că placa nu se schimbă. Scriu poezii pe note, dar nu schimb nimic, că tu n-o să te-ntorci nici dacă e vreuna hit. Și zic, yeah, prea mândru ca să recunosc că îmi lipsești. Acasă nu-i acasă de când tu nu ești. Oh, na, na, na, na. Știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge, știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Toți banii pe care-i am, dacă-i cheltui într-o zi, să cred că-i mult mai bine, fără tine m-aș minți. Lege pentru o oră sau poate jumate, fericirea lipsa ta e o raritate. Dragă taxi, vreau să-ți dau aparatul peste cap, dar să nu-mi spui și tu, te rog, că se mă împuță. Am căutat destul, acum du-mă unde vrei, că tot nu știu adresa ei. Și zic, yeah, prea mândru ca să recunosc că îmi lipsești. Acasă nu-i acasă de când tu nu ești. Oh, na, na, na, na. Știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge, știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Am încercat să schimb și mobila și hainele și viața, tot cu tine în minte mă găsește dimineața. Nu pot sta aici, unde am fost doi și acum doar eu. Să o iau din club, un club de parcă vreun sus. Am încercat să schimb și mobila și hainele și viața, tot cu tine în minte mă găsește dimineața. Nu pot sta aici, unde am fost doi și acum doar eu. Prefer să o iau din club, un club de parcă vreun sus. Sento accanto a te. quanto è il tempo, solo lui lo sa. Quando e come finirà la tua sofferenza e il tuo lamento, c'è quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché. Lo so, me lo ricordo bene. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento. Canal 1. Guantánamo. Vivemos sempre sem pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos da descrença, que não deixaram mágoas nem feridas. Clandestinos do amor, sábios e loucos, vivemos de promessas ao luar. Das noites que souberam sempre a pouco, sem saber o que havia para jantar. Mas enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir a tua voz. Contigo não há frio, nem inverno. E a música que ouvimos vem de nós. Sem saber o que era o perigo de beijos e de cravos encarnados, do calor do vinho e dos amigos, daquilo que para os outros é pecado. Tu sabias que eu vinha ter contigo, pegaste-me na mão para dançar. Como se acordasse um sonho antigo, nem a morte nos pode separar. Nós somos um instante no infinito, um fragmento à deriva no universo. O que somos não é para ser dito. Sinto num cabo num só verso. E enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir a tua voz. Contigo não há frio. E a música que ouvimos vem de have to lay my body down. Go and lay my body down.